Estos son los titulares del miércoles 9 de noviembre. En la COP27, líderes de países en desarrollo describen los graves daños causados por fenómenos meteorológicos extremos. En la misma conferencia, los líderes mundiales reunidos se comprometen a luchar contra el cambio climático, pese al aumento del uso del carbón. El primer ministro japonés sostendría reuniones cumbre con líderes de Estados Unidos, Corea del Sur y China en su gira por el sudeste asiático. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En la COP27, líderes de países en desarrollo describieron los graves daños causados por fenómenos meteorológicos extremos con origen en el cambio climático. Los delegados de más de 100 países y territorios pusieron sobre el tapete esos y otros problemas en la reunión cumbre de dos días que se celebró el lunes y el martes en Egipto como parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró que las catastróficas inundaciones de este año en su país afectaron a 33 millones de personas. Agregó que Pakistán debe gastar miles de millones de dólares para proteger de más penurias y dificultades a las personas damnificadas. Líderes de otras naciones en desarrollo manifestaron que están sufriendo sequías, así como pérdida de tierras a causa de la elevación del nivel del mar. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, se comprometió a suministrar unos 170 millones de dólares para ayudar específicamente a los países más afectados por el cambio climático a hacer frente a las pérdidas y los daños. También Bélgica y otros países se mostraron dispuestos a ofrecer asistencia financiera. Por otra parte, algunas naciones de escasos recursos están pidiendo que se cree un fondo dedicado a paliar dichas pérdidas y daños. En la misma conferencia, los líderes mundiales se comprometieron a continuar tomando medidas para hacer frente al cambio climático. La promesa tiene lugar a pesar de que está aumentando el uso del carbón como consecuencia de la crisis energética a partir de la invasión rusa de Ucrania. El martes, los líderes mundiales se dieron cita para sostener el segundo día de su reunión cumbre en Sharm el-Sheikh, Egipto. El canciller alemán, Olaf Scholz, reconoció que su país había reactivado las centrales termoeléctricas a carbón durante un periodo corto, a fin de compensar la caída en el suministro de gas natural procedente de Rusia. No obstante, hizo hincapié en que Alemania no ha abandonado su compromiso de prescindir gradualmente del carbón. Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo: «La abominable guerra de Putin en Ucrania y el alza de los precios de la energía en todo el mundo no son razones para desacelerar los esfuerzos contra el cambio climático». También puso de manifiesto la importancia de promover la inversión en fuentes de energía renovable. La atención mundial se centra en saber de qué manera los países planean apuntalar sus esfuerzos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Entre tanto, un grupo de expertos de las Naciones Unidas emitió un conjunto de directrices para evaluar la credibilidad del compromiso de las autoridades locales y las empresas a reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las directrices se dieron a conocer el martes en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebra, como hemos informado, en Egipto. El grupo se estableció con el propósito de elaborar criterios para evaluar los objetivos fijados por otras entidades, aparte de los estados, hacia la meta final de cero emisiones para 2050. El grupo recomienda que los objetivos iniciales se fijen en un plazo de un año a partir del momento en que la entidad formule su compromiso y que se incluyan metas a corto plazo, de 5 años o menos, siendo la primera el año 2025. Agrega que los objetivos deben incluir recortes de emisiones en la totalidad de la cadena de valor y las actividades de la entidad. En el caso de los gobiernos locales, deben incluirse todas las emisiones territoriales de ciudades y regiones. El grupo recomienda asimismo que las entidades revelen anualmente, con el propósito de mejorar la transparencia, sus datos de gases de efecto invernadero, objetivos de cero emisiones netas y planes para cumplirlos, así como cuánto han avanzado con ese fin. Indica también que las reducciones notificadas por las entidades deberán ser verificadas por terceras partes independientes. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Se están haciendo preparativos para que el primer ministro japonés, Kishida Fumio, sostenga conversaciones por separado con los líderes de Estados Unidos y Corea del Sur, al margen de reuniones internacionales en el sudeste asiático. Kishida tiene previsto visitar Camboya, Indonesia y Tailandia a partir del viernes, para asistir a reuniones cumbre relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el G20. Ya se ha programado una cumbre trilateral con el presidente estadounidense Joe Biden y el surcoreano Yoon Suk-yeol. Los tres líderes tienen previsto reafirmar su intención de cooperar para hacer frente a Corea del Norte, que ha lanzado misiles balísticos en repetidas ocasiones. Se están haciendo preparativos para que Kishida tenga la oportunidad de intercambiar opiniones por separado con Biden y Yoon. El mandatario japonés desea reafirmar la cooperación a fin de fortalecer aún más la alianza nipo-estadounidense y mejorar las relaciones entre Japón y Corea del Sur. También se está sopesando la posibilidad de una cumbre con el presidente de China, Xi Jinping. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, declaró que abogará por la presentación en la actual sesión del Parlamento de un proyecto de ley para auxiliar a las víctimas del grupo religioso anteriormente conocido como Iglesia de la Unificación. Los dos partidos de la coalición de gobierno, el Liberal Demócrata y el Komei, están enfrentados con las dos mayores agrupaciones de la oposición en torno a algunos aspectos de la legislación propuesta. El martes, Kishida afirmó que el gobierno se esforzará al máximo para presentar el proyecto ante la Dieta, en lo posible, durante la sesión actual. El primer ministro sostiene que se debe permitir a las víctimas cancelar sus contratos con el grupo y demandarlo por daños y perjuicios si han hecho donaciones bajo presión. Los partidos oficialistas y de oposición disienten acerca de algunos puntos de la legislación propuesta relacionados con tales donaciones. Uno de ellos es la definición legal del llamado control mental, al que algunas personas afirman haber estado sometidas cuando donaron grandes sumas de dinero. Los partidos de oposición sostienen que esa expresión debe definirse claramente, mientras que aquellos en el gobierno argumentan que es difícil determinar si alguien se encuentra realmente sujeto al control mental. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.